Estas cosas solo puedo compartirlas con mis amigos de la Rosa de los Vientos. Estos pensamientos solo puedo compartirlos con vosotros. Y es que, qué extraña es esta civilización. Quizás seamos uno de los pocos pueblos de la historia que nos hemos dedicado sistemáticamente a matar a nuestros dioses y a nuestros mitos. Somos capaces de asesinar a aquellos que nos guían. Murió Julio César y Roma se quedó desvalida, pero la civilización cristiana se basa en el asesinato de nuestro propio Dios, en el asesinato de Jesús en la cruz. Y esto viene a cuento porque acabamos de matar a otro héroe, un héroe de la ficción, un héroe que seguramente habrá asombrado a muchos de los rosaventeros que me escuchan en estos momentos. Me refiero naturalmente al capitán Alatriste. Alatriste, ese héroe que hemos leído de la pluma de Pérez Reverte, capaz de renunciar a matar a una persona por honor, por no ir armada, de repente llega al celuloide y se convierte en una especie de patán al que no le debemos ningún respeto y del que no entendemos demasiado de qué va. Es una pena. El cine ha matado a un héroe, el cine ha matado a uno de esos personajes importantes que podrían haber hecho de nuestro país y de nuestra cultura y de ese siglo de oro maravilloso que tuvimos algo que nos sirviera de faro o de guía, pero hemos desperdiciado la oportunidad. Una lástima. Nuestra cultura sigue matando a sus héroes.